con objeto de poner fin de inmediato a unas condiciones de vida en deterioro y garantizar el bien común, se declara el estado de emergencia para estos territorios por decreto y según la ley marcial. Las siguientes leyes quedan provisionalmente enmendadas. Derecho a asamblea, suspendido. Derecho a habeas corpus, suspendido. Derecho a defensa jurídica, suspendido. Derecho a veredicto por parte de un jurado, suspendido. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Estás dispuesta a llegar a esto? Manifestación contra la represión. Sábado 13 de junio a las 7 de la tarde en Vallecas. Si la solidaridad se extiende, la persecución se apaga. Ocurrió que un hombre aquí, otro allá, amaba algún libro y antes de que se perdiera, lo aprendía de memoria. Y nos fuimos juntando. Somos una minoría de indeseables que claman en el desierto. Pero no será así siempre. Buenas noches, buenas tardes, ¿no? Todavía, que es pronto aún. Esto que estás escuchando es Tecno Paranoid, el programa de tecnologías libres y privacidad que hacemos aquí en Radio ELA en directo los jueves a las 9. Hoy nos hemos retrasado un poquito, que llega hoy un poco tarde entre que hemos preparado todo esto. Y nada, pues también el programa se remite en otras radios que saludamos, que son Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza, Radio Almaina en Granada, Irola y Ratia en Bilbao. Bueno, el programa anterior nos lo remitieron también en Radio Mistelera, que no sé si es algo habitual que nos remitan allí, es la primera noticia que tenemos. Les saludamos también, por supuesto. ¿Nos dejamos alguna? Sí, en Radio Bala, en Manresa. En Manresa, sí. Ahora Sol Radio, de aquí de Madrid. Y yo creo que están todos, y si no, pues que nos perdonen. Un saludo a toda la gente que nos remite el programa, conocemos el curro que lleva eso, y a la gente que escucha, por supuesto, ya sea en el podcast, en estas radios o en la web de radio de la emisora libre y autogestionada. Y nada, pues hoy tenemos un programita bastante variado, la verdad. Vamos a darle un poco a todos los palos, aprovechando aquí una visita de un compa de la DT de Bilbao. Buenas tardes, ¿cómo andas? Opa, buenas, bien. Y buenas tardes, 1-0, que todavía no te he dicho nada, perdona. Buenas tardes, tranquilo. ¿Cómo llevas la semana? Bien, bueno, un poco ajetreado, pero bien. Bien, me alegro. Pues vale, vamos a tratar hoy varios temas, como hemos dicho, ¿no? Vamos a presentar lo que es un nuevo taller, un nuevo grupo de aprendizaje colectivo. Todavía no tiene un nombre muy definido, no. pero bueno, es un grupo de gente que se está juntando en el Centro Social La Brecha de Vallecas, en la calle Picos de Europa número 11, y bueno, pues la idea es montar allí un espacio permanente. De momento va a ser cada dos semanas, los miércoles por la tarde. Y ayer fue la primera sesión, hoy es jueves, pues ayer miércoles fue la primera sesión y bueno, pues se trató allí, por ejemplo, XMPP, ¿no? Y la idea es formarnos, compartir experiencias con software libre, aprender cosas, que nos enseñemos unos a otras y nada, por supuesto es un grupo abierto y bueno, pues estaremos hablando un poco de cómo funciona y demás. Y luego vamos a entrevistar aquí al compa que se ha venido desde Bilbao exclusivamente a hacer esta entrevista. Entonces, claro, no le vamos a dejar sin hablar. y nos va a explicar un poco pues el proyecto de DT, que es una, así por presentarlo, una editorial anticomercial. Ya nos explicará bien cómo funcionan, a qué se dedican. ¿Y qué nos vas a contar tú para acabar el programa? Bueno, yo me encargaré de la parte más divertida, que es de hablar de la nueva ley de patentes, la modificación que han hecho a la antigua, y bueno, ya nos entretendremos luego. Bien, eso. Leyes, bien. Sí. Ya oigo a las hordas de oyentes diciendo, leyes, van a hablar de leyes. Bueno, es algo que hay que tratar, ¿no? Que hay que tratarlo alguna vez. No nos gustan mucho las leyes a los que tenemos un perfil más técnico, y sobre todo que además las odiamos, o sea, que no más podemos pedir. Si ya de por sí a los técnicos no les gustan las leyes, nosotros encima las odiamos. Pero bueno, hay que conocerlas, qué remedio. Y nada, pues voy a poner un temita de un grupete que nos ha traído aquí el compa de la DDT, que como editan discos, pues nos ha traído discos y libros. Y como los libros, pues no, es un poco coñazo poner y leerlos todos, pues vamos a poner evidentemente una canción. ¿Qué grupo nos has traído? Preséntanos, ¿quiénes son estos? Bajo Presión, un grupo de Basauri, ahí que dan al hardcore. Al hardcore, Basauritarra. Sí, es una coedición ahí, me parece, con Poseo y Marraqueta, creo también. Y nada, pues lo de siempre, zapatilla. Vale, pues voy a poner la canción número 10 del... ¿10 o 11? ¿Cuál hemos quedado? La 11, que es la más corta. Es que, ojito, que para ser hardcore son canciones de 3 y hasta 4 minutos. Desarrollan, sí, desarrollan. No sé, ¿cómo puede ser? Es el tercer disco, creo, que tienen ya y ya como que van haciendo más cosillas. Sí, ¿no? Ya se van gustando a sí mismo como tocan. Está bien, está bien. Vale, pues vas a escuchar la canción número 11 de Mi Historia. Yo voy a ciegas, así que aquí puede pasar de todo. Ahí va. Siempre hacia atrás, por más que me levante me vuelvo a tropezar. Y es siempre la misma historia. Decidí hacerme fuerte y el pasado olvidar, pero pronto el presente me vuelve a traicionar. Y ya no sabes cómo tirar para adelante. Todo parece no importar. Mierda, rutina y volver a empezar. Piensas que esta vida te la has jugado. Hoy parece distinto. Me pongo a caminar, a mi lado veo zombies con miedo a despertar. Y el cielo gris en un lugar mugriento. Hace tiempo me propuso un nuevo mapa a tratar. Descubrir nuevos mundos con mi paso a andar. Y hacerme dueño de mi propio destino. Aquí estamos de vuelta después de esta canción de hardcore, hardcore melódico, ¿no? Se lleva ahora el accidente, las luces, no sé. Bueno, no estaba mal, no estaba mal. No es muy mi estilo, pero bien, me ha gustado. Y nada, pues vamos a recordar las formas de contacto que siempre se nos olvidan en la presentación, ¿no? Tenemos un email abierto, sobre todo es así la forma más oficial de contactarnos y proponernos cosas o insultarnos o criticarnos. Pues tenéis tecnoparanoids@radioela.org y luego pues nuestras redes sociales. ¿Has abierto el Twitter? Sí, tengo el Twitter abierto. pues da las señas de identidad en el Twitter. No te la sabes. Tecnopanais@twitter.ne o Twitter con Q-U-I-T-T-E-R. Y pues ahí nos podéis ir comentando si queréis cositas durante el programa. Intentaremos mirarlo. Luego realmente lo miramos poco. Pero no, sí, ahora lo tengo aquí delante y sí que lo miro. Bueno, confío en ti. Yo es que estoy a muchas cosas. Que hoy como estoy con CDs, en vez de con el E3 del ordenador, estoy ahí. Está como más explorando el formato físico, qué no, novedad. Claro, un nuevo canal de la mesa que hay que usar, madre mía. Ya que está antes de que se rompa otra vez. Saldremos adelante. Todos los días se aprende algo. Y nada, pues vamos a presentar el taller este de la brecha digital de Vallecas. Bueno, aún no se ha decidido el nombre. Mira, de hecho, si alguien quiere puede mandarnos nombres para el taller. ¿Cómo llamarías a tu taller de aprendizaje colectivo del barrio? El reto está en que tiene que tener menos de 3 palabras. O 3 palabras. Bueno, de momento nos estamos refiriendo a él como la brecha digital. Seguramente se quede la brecha digital porque es un buen nombre. Si está en el centro social la brecha de Vallecas, pues la brecha digital queda bien. Y lo que se pretende hacer allí, más que un hard lab, porque hay gente que nos ha preguntado. Bueno, nosotros vamos a decirlo, estamos metidos un poco en él. Hemos participado así de los inicios y eso. Y cuando la gente pues te pregunta, le cuentas esto, te pregunta, ¿pero es un hard lab? No es un hard lab, ¿vale? Es un grupo de aprendizaje colectivo en el que la idea es que no esté dirigido por alguien que propone un tema y se hace una charla. Y luego, porque entendemos que ese formato para aprender cosas no lo vemos útil, entendemos mejor que sea la propia gente la que proponga temas, que sea el aprendizaje mucho más cercano, que la gente pueda ir con sus ordenadores, sus dispositivos y empezar a protegerlos. Tener dudas, si tienes dudas sobre lo más básico, porque en una charla yo tengo la sensación de que muchas veces si sales y te explican el cifrado GPG, por ejemplo, en una charla, y sales de la charla y te vas de cervezas y en 3 o 4 días no te has puesto a currar en lo que has escuchado en la charla, seguramente se te haya olvidado ya. Y esto, pues queríamos abrir un espacio permanente un poco más fijo, donde la gente pueda acercarse una y otra vez. Si lo ha aprendido algún día pero se le ha olvidado, a las 2 semanas puede volver a acercarse, que se le va a volver a repetir. Bueno, que sea ahí un contacto más cercano y más que se empape más y que también sea bidireccional y así. Claro, digámoslo, por decirlo de alguna manera, la charla es un poco como cuando te dan clase, porque estás allí escuchando al profesor. Y si no haces los deberes, luego no te enteras. El taller este es un poco el sitio donde te puedes reunir a hacer los deberes, hacer estas cosas y ver qué te falla. También me gustaría decir que, bueno, ha habido gente que nos ha preguntado allí que, claro, si lo presentamos como algo en lo que tienes que aprender y también enseñar, pues gente que a lo mejor dice, joder, pues es que yo voy a aprender porque enseñar no tengo nada que enseñar, pero aquí en estas cosas nunca sabía y es muy puede ser que aparezca alguien en el taller que sepa aún menos que tú y bueno, ya tienes a alguien a quien enseñarle, sí, algo. O alguien que sabe de unos temas y menos de otros, yo que sé. Claro, siempre. Lo suyo es empaparnos todos de todas y aprender, ¿no? Y pues unas veces tocará a unos enseñar y otras veces pues le tocará a otra gente. Y eso, pues cada 2 miércoles a partir de las 7 de la tarde, que es cuando suele abrir el Centro Social La Brecha. El Centro Social La Brecha, además de esto, pues se organizan bastantes actividades. Las podéis consultar en cslabrecha.org y ahí tenéis pues cómo llegar y demás. Esto es los miércoles a partir de las 7 de la tarde, cada 2 miércoles. Pues si lo hicimos la semana pasada, el siguiente taller o sesión va a ser el 24 de junio. Y pues ayer cuando nos despedimos buscamos un tema por donde orientarlo. Ayer estuvimos charlando de XMPP Jabber. No es la idea inicial de que haya una temática fija en el taller, porque a lo mejor si te llega gente que le apetece aprender a instalarse GNU Linux, pues no mola que se vayan ahí sin, claro, un GNU Linux instalado, o por lo menos con las nociones para poderlo intentar en su casa, porque al final, al cabo, el tiempo es limitado, son 2 o 3 horas, que no es que para mucho, pero bueno, La idea es eso, coger conceptos y que luego en casa la gente se ya haya tenido un trabajo, que no le cueste ponerse delante del ordenador a estudiar horas y horas ella sola y demás. Pues ayer hablamos de XMPP y a ver, estuvimos ahí comentando pues qué servidores iban mejor, cuál es peor, cómo la manera de solucionarlo, clientes para el móvil, clientes para el PC, las diferentes opciones de cifrado, pues OTR, PGP, ¿no? Experimentando un poco con llamadas de audio, de vídeo, lo intentaron también, pero como la mayoría de gente tiene las webcams desactivadas, pues no se pudo hacer muchas pruebas de vídeo. Pero bueno, yo que se estuvo cacharreando y la verdad que yo aprendí bastante y sobre conceptos de configuración en los servidores, de Jabber, de yo qué sé, la verdad que estuvo bien y ya pues irá profundizando más en cada tema. La siguiente sesión, ¿te acuerdas? La siguiente sesión, ruteo de móviles, así un poco en general y no sé, yo planeo llevar un móvil para ver si lo ruteo ahí en práctica. Bueno, yo el mío es que ya lo tengo ruteado. Pero... Ah, bueno, pues así me enseñáis. pero bueno, sí, la idea es eso, que explicar un poco el proceso para instalar un sistema operativo totalmente libre en nuestros móviles, que aunque Android tiene una parte libre, la mayoría de Android que nos dan los fabricantes vienen con aplicaciones privativas preinstaladas, ¿no? Como son las de Google o la aplicación de Facebook que no tienes manera de quitarla. Pues para aprender a instalarnos un Android pelado, que es la parte de software libre de Android, y que es, bueno, CyanogenMod, ¿no? Son la peña que saca muchas imágenes para muchos tipos de dispositivos, o el Replicant, si tu dispositivo es compatible, pues Replicant es la que recomienda la Free Software Foundation, yo creo. Y bueno, pues eso es lo que vamos a estar comentando, pues aprenderemos todas estas cosillas, qué es eso de CyanogenMod, quiénes son y toda esta gente. Y si nos podemos fiar de esta peña, que esa es otra, claro, que claro, al final sí. Te están dando una imagen que es una ISO, que tú te bajas, pero bueno, también te puedes bajar el código fuente y compilarlo. Claro, eso te iba a decir, al final llegaremos al punto en que tendremos que bajarnos nuestro propio código y hacértelo a tu mano. Es la idea, pero luego ¿quién revisa el código de esta gente que te lo está colgando en GitHub? Yo no creo que haya mucha gente estudiando el código fuente de CyanogenMod. Eso es como Gentoo, ¿no? Al final, que es el mismo sitio de la distribución de Linux, ¿no? Que al final es todo código y que se compila en la máquina en local. Pero claro, después lo de siempre, revisa todo el código de LibreOffice. O, claro. Por no hablar del kernel de Linux. Pero bueno, eso al fin y al cabo son repositorios oficiales que yo qué sé, pero estos de CyanogenMod al fin y al cabo son una comunidad que cada uno tiene su cuenta en GitHub y no creo que haya mucha gente revisando el código de las diferentes ROMs de CyanogenMod, porque por cada dispositivo tienen una ROM. Entonces, bueno, yo qué sé, pues hablaremos de todo esto en el taller, que ahora nos vamos a poner aquí a discutir. Y esa es un poco la idea, no sé si me dejo algo respecto al taller. No, sí, la verdad es que también tiene la cosa de que es difícil de explicar porque es algo... O se intenta que sea algo, que es lo difícil, también un poco espontáneo, ¿no? Si llegamos, lo que decías antes, llegamos allí y todo el mundo lo que quiere en realidad es instalar Linux, por poner un ejemplo, y no rutear móviles, pues bueno, pondremos a instalar Linux. Un poco también la intención es eso, que haya que sea todo muy horizontal y que la gente vaya allí, pues yo puedo enseñar esto, yo quiero aprender de esto. Sobre todo la diferencia de lo que hablábamos al principio respecto a un Hub Lab como lo conocemos es que al final los Hub Labs se nutren de gente, los asistentes son gente ya con normalmente conocimientos previos y eso no era la idea de montar el taller, por eso decimos que no es la idea montar un Hub Lab porque queremos que sea algo abierto a gente que no tenga conocimientos también, a gente que los tenga y a gente que no los tenga. Y que a nadie le dé miedo por el hecho de ser un taller de informáticos y no sé qué, pues que nadie le dé miedo porque, joder, de todo se aprende, ¿no? Igual que podemos aprender a cocinar y ir a un curso de cocina sin tener ningún tipo de conocimiento, pues la idea es poder ir a un taller de informática sin tener ningún tipo de conocimiento y empaparnos ahí. Y aunque no tengamos la cultura del software libre incluso metida, pues ahí la vas a aprender, la vas a conocer, vas a entender mejor por qué es necesario tener software libre en nuestros dispositivos, vas a aprender por qué es importante tener privacidad para mantener una cierta libertad individual, ¿no? Yo qué sé, es Es un sitio que está totalmente abierto a todo tipo de gente, y según la peña que se vaya juntando ahí, pues se irá recogiendo ideas y ya irán saliendo más proyectos paralelos. Bueno, la idea de momento es funcionar en verano, empezar a funcionar en verano, y después del verano pues ya se verá si sale algún proyecto a medio o largo plazo. Bueno, ya iremos viendo. De momento funcionar y conocernos y aprender, que siempre es divertido. Y pues como no se nos ocurre nada más, ¿verdad? No. Si a alguien le pica la curiosidad, pues ya sabe, el miércoles que viene, no, el siguiente, puede pasarse por allí a las 7 de la tarde. 24 de junio. Calle de Picos de Europa 11. Letra I, importante, porque la calle tiene lo que tiene. En la web de La Brecha tenéis toda la info. Pues ponemos otro tema y ya pasamos a comentar DDT Bilbo, cómo funcionáis. ¿Qué nos has traído, aparte de Bajo Presión? Pues los Flysheet. Flysheet, míticos, sí. Estos, ¿no? Sí, sí, sí, muy buenos. Ahí de Vergara, estos son, claro, esto ya es todo en euskera. A lo mejor para una radio en Madrid. Bueno, es un poco raro, el otro día estuvimos poniendo a Chayac. Lo que pasa que me traje las canciones, las pocas que tienen en castellano. Sí. No, en cada disco tienen una o dos en castellano. Pues me traje esas. Sí, que ahora se han vuelto a juntar. Claro, por eso los traje. Pues eso. Pero sí, hemos puesto ya música, yo creo, en euskera alguna vez. No me acuerdo, pero sí. ¿Que alguna canción en particular o la que suene? La que suene. La que suene. La 4, por ejemplo. Mira que le eche. Y Rati Libreak. Ah, bueno. Sí, esa es de la Irola. Esa edición de la Irola, pues claro que sí. Ya que nos remiten. O por lo menos en la Irola la echan mucho también. Ah, mira, pues ya que nos remiten a la Irola, nos vamos a sumar a su entusiasmo por Flysheet y esta canción. Pues nada, ahí va. Flysheet y Rati Libreak. Ahí vamos. Utopía las tanteras. Pues aquí estaban, Flysheet. Estos me han gustado, ¿ves? Muy bien. Y Rati Libre. Sabía que era más de tu rollo. Radios Libres, claro que sí. Arriba las Radios Libres. Arriba las Radios Libres y las editoriales anticomerciales también. Y distribuidoras como DDT Bilbao. Cuéntanos, ¿qué es DDT Bilbao? Bilbo. Bueno, es un colectivo. Un colectivo editorial y distribuidora alternativa que llevamos funcionando desde 1989. Y que surgió básicamente, pues, para editar estas cosas, para dar voz a gente, a grupos como estos, que no, que por los canales comerciales no tendrían salida o no tendrían comercialización. O no quieren tenerla, por los canales comerciales. Sí, bueno, o no quieren tenerla, sí, pero bueno, más que nada es el primero, bueno, porque la experiencia de otros grupos, como por ejemplo el grupo del segundo, del vicealcalde de Madrid, ¿no? Hechos contra el Decoro, ¿no? Cuando cantaban eso de la música producida de manera alternativa, en su primera maqueta, que sí que se movió, pero en el momento que tienen un poquito de notoriedad, ¿sabes? Pasan de... A firmar contrato. Claro, a firmar contratos con editoriales y en Transporte del Aro. Pero bueno, nosotros creemos que igual que las radios libres, nuestros medios de difusión tienen que ser nuestra cultura y nuestras formas de expresión tienen que estar en nuestras manos y las tenemos que autogestionar nosotros y defender nosotros, claro. No esperar a que venga alguien y nos diga, oye, ¿quieres hacer un disco? ¿Quieres escribir un libro? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso. ¿Vosotros os acercáis a grupos que conocéis que os habéis enterado que están buscando para editar? ¿O se acercan más los grupos a vosotros? Se acercan más los grupos a nosotros, realmente, porque ahora sobre todo, pues no sé, hay una gran demanda de grupos, o sea, hay grupos por todos lados, realmente das una patada y salen grupos y todo el mundo quiere hacer algo, hombre, cuando llevan un tiempo, pues quieren editar tal. Entonces, más que buscar nosotros, pues los grupos nuevos y, claro, después los grupos que tenemos de siempre, pues sí, claro. O sea, cada vez que tienen una cosa nueva, pues claro que apoyamos y tal. Ahora estamos con el último de Criatura, que está saliendo de fábrica también coeditando con otras 7 distris de todo el estado. Y en eso estamos, haciendo cultura, difundiendo valores libres y anticomerciales. O sea, que tenéis ahí grupos franquicia. No franquicia, sino que son los de siempre y son los que coinciden tu rollo, sí. Ellos coinciden con tu rollo, pues les montas conciertos, tal, pues, ¿no? Eso. Y coméntanos, porque dices que es la manera anticomercial, ¿no? De hacer las cosas, la manera alternativa, ¿qué es exactamente esto? ¿Cuál es ese concepto o qué tiene diferente respecto a los medios comerciales? Nos podemos hacer una idea, ¿no? O sea, pero bueno, para el que no esté tan acostumbrado. Sí, pues básicamente es igual que una radio libre o una radio comercial. La radio comercial va por dinero y va por dinero, básicamente. Y por nada más. Y las radios libres pues van por otra cosa. Es una forma de comunicación, de autogestión, de expresar cosas que en las comerciales no van a salir o que censuran directamente, ¿no? Ciertas visiones del mundo y ciertos planteamientos que nunca van a salir. Entonces, nosotros funcionamos así. O sea, generalmente, los precios, por ejemplo, hubo una serie de reuniones de distris alternativas a finales de los 90 y principios de los 2000 y se definieron unos principios, ¿no? Es decir, como los principios de la distribución alternativa. que, por ejemplo, los precios estén marcados para que no nadie pueda especular con ello. Tú, si tú dices que este CD vale 5 euros, este CD pones 5 euros. Y así nadie lo puede vender a 10. No se puede especular con... Mítico eso, ¿eh? De los discos. Sí, de sí. No pagues más de 500 pesetas. No pagues más, pues y sí, si no, pues róbalo. Pues intentar hacer las ediciones que siempre sean a precios populares. Generalmente el 30% de fábrica, los precios se marcan, o sea, lo que cuesta a fabricar físicamente el formato, sea vinilo, sea CD o un libro, lo que sea, es el 30%, un 10% va para el autor, otros 30% va para la distribuidora y otros 30% va para el punto de venta final, que suele ser otra distribuidora, porque también nosotros no metemos en canales comerciales, en Elcar o en Corte Inglés, en la FNAC. Sí, o en, claro, tipo, ¿no? En Madrid sería más rollo tiendas tipo. Sí, claro. Por ejemplo, Potencia Hardcore, que sí que metían tipo, bueno, sigue existiendo tipo ya. O tipo, pues no lo sé. Las tiendas del centro de Madrid, desde luego, cerraron todas. No sé si quedará alguna por ahí. Pues ni idea. La verdad que le perdí la pista con 16 años. Pues sí que parece. Y sobre todo también, lo que más afecta a vuestro programa, a vuestra temática, es el tema de los derechos de autor, ¿no? Que nosotros, hombre, cuando empezó en el 89, pues realmente era un copyleft absoluto. No había temas de licencias, ni Creative Commons, ni rollos de estos, porque venía mucho, también venimos mucho de la cultura del do it yourself, de hacértelo tú mismo, ¿no? Pues el tema de autogestionarte, hacerte las cosas, y en esos temas, pues ver como que hay licencias o derechos de autor o así, es una cosa absurda. Y además, precisamente cuando lo que quieres hacer es que tu disco suene en todas las radios libres, suene en no sé dónde, suene en lo que sea. Y esa era la postura, no editamos nada, ni que ningún grupo que estuviera en la SGAE, ni por supuesto, ni seguimos editando, claro, por supuesto, ni tampoco pues, trabajos que tengan un copyright estricto. Y últimamente, pues estamos aceptando Stereo Flysheet, por ejemplo, que sí que lo han licenciado como Creative Commons, pero eso ya viene más de los autores. Y ya pues, dejamos un poco, mientras que sea Creative Commons, dejamos un poco al autor elegir su rollo. Generalmente suelen elegir lo no comercial. Por ejemplo, o sea, pues porque son grupos que tienen una actitud y una ética y quieren que una radio libre lo pueda echar, pero que si lo echan en una comercial, pues porque carajo, no van a pagar, van a hacer dinero con su música y ellos no van a ver nada. Eso le pasó a la FRAC, a la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, por ejemplo, usaron una canción que tienen que se llama Odio Eterno al Fútbol Moderno, que habla del fútbol de los 80 y de futbolistas con bigote, pues la usaron en el carrusel deportivo de la cadena SER. Y la usaron, y es que ni siquiera mencionaron de dónde habían sacado la canción, o sea, ni siquiera la mención. Y les denunciaron, claro, porque la cadena SER, una cadena comercial que saca dinero con los anuncios que se emiten en ese mismo programa, y se estaban aprovechando de su trabajo, ¿no? Pues cogieron y plantaron una denuncia, para eso valen un poco las licencias, ¿no? Creative Commons. Claro, sí, ahora es una forma de defenderte, o de defendernos nosotros, o de la parte alternativa, anticomercial, o libertaria, como se quiera llamar, de la parte comercial que se quiere aprovechar de nuestras historias y nuestra cultura, ¿no? Siempre están intentando... Lo que pasa que aquí, yo tengo entendido, creo que hay un problema con poner algo como dominio público, que sería el no ponerle licencia, ¿no? Básicamente, que legalmente creo que si tú no pones licencia a una obra, pasa automáticamente legalmente a comportarse como si tuviera un copyright. Entonces, bueno, no está mal tampoco porque al fin y al cabo estás protegido igualmente ante eso, pero... Y se supone que si una radio libre, por ejemplo, usa tu música, no vas a ir a cobrarle ningún canon como hace la SGAE o... Y más en este tipo de grupos y de, o sea, que si yo veo aquí, por ejemplo, esta gente, pues no sé si tiene la licencia puesta, la música que estamos poniendo hoy. Pero bueno, si fuera de dominio público, no creo que me vayan a venir los colegas de Flysheet a exigirme no, nada, los, ¿no? De Flysheet no. Ah, mira, sí, aquí arriba pone Creative Commons y en el otro, ves, en el otro no pone nada. Entonces esto entiendo que será dominio público. Eso sí, dominio público, copyleft, que se llamaba antes, ¿no? El problema del dominio... o sea, no, al final no lo he seguido, así que no me acuerdo ahora cómo quedaron los procesos. Pero hace unos años denunciaron a un bar que ponía música de copyleft y de dominio público, pero las GAE se sacó de la manga que lo que ellos tenían los derechos de no solo de este autor, sino que en ese bar estaban pinchando música moderna y ellos tenían los derechos autores de la música moderna y les denunciaban por eso. Luego al final, en este caso, mira, a ver si me acuerdo, al final acabó ganando el dueño del bar, pero bueno, le hicieron pasar por todo el proceso de abogado, recurre y tal. Y sí que, o sea, no les a las GAE no perdieron en la primera vuelta, precisamente. O sea, te pueden, incluso si... O sea, no sé hasta qué punto tienen amparo legal, pero sí que le echan el morro a las GAE de denunciarte, sí, por utilizar, por cosas genéricas. Sí, en conciertos se llevan el 10% de la taquilla, que hay que sumar al 21% del IVA, ¿no? O sea, la gente cuando se hace legal, pues llega en el 10% del IVA a las GAE y tiene que ser un 10% de mordida. Y aunque sean grupos que no estén en las GAE y que tengan su música en Creative Commons y no sé cuántos y tal, sí, se llevan la mordida. O lo intentan, ¿no? Son mafias. No, bueno, pero es que si lo haces legal, o sea, si vas a una sala, por ejemplo, un concierto en una sala, ¿no? A lo mejor que no, pues, hombre, en Gasteches y centros sociales está claro que no. Porque no. Que pillan. No, porque además no hay entradas, son aportaciones voluntarias, ¿no? Por así decir. Sí. Pero eso, en cualquier otro ámbito que se salga de... O sea, que entre la legalidad, ahí están como para chuparse su 10%, su diezmo, ¿no? Como en la Edad Media ahí estaban los señores ahí. Hombre, está claro que la gente que busca editar en DDT no creo que tenga pensado hacerse rico con ello, ¿no? Y cuando haces algo por amor al arte, pues aunque no le pongas licencia y al final sea con un copyright, está claro que no te vas. Porque no creo que tengáis ningún grupo, ¿no?, que viva de la música en la DDT. No. Los cuatro matabas pungi. Sí, es todo por amor al arte, vamos, todo, vamos, nosotros y por parte nuestra y por parte de los grupos también, vamos, y de los autores, y es por gente que quiere hacer cosas y quiere expresarse. No tenéis liberados, ¿no? Entiendo. No. No, ahora no. Ha habido otras épocas que sí que ha habido liberados. Sí que ha habido, sí, pero porque el volumen de trabajo es tal que no das abasto. Entonces, pues si tiene que haber un tío ahí currando 40 horas a la semana, pues alguna retribución se tendrá que llevar. Y sí. Pero bueno, ahora como estamos ahora más bajitos de nivel y eso... Y en cuanto a libros, ¿qué nos puede decir de los libros? ¿Cómo es el proceso de edición de un libro que no tenga... licencia o que no quiera estar registrado en bueno, AGEDI, ¿no? ¿Será AGEDI es la de los libros? Sí, o Cedro. ¿No? O Cedro. Cedro. Bueno, básicamente es ponerle una licencia Creative Commons. Ahí sí que, o un copyleft o lo que sea. Porque después realmente lo único que hay, bueno, se supone que legal para hacer el registro es el ISBN, que es como un código de barras para cada libro que es individual y que especifica el país en que se ha editado, el año, la fecha, y es un identificador único para cada libro. Y después eso, por ejemplo, lo utilizan en las bibliotecas pues para hacer pedidos o toda la gestión de los libros se basa en ese identificador. Pero realmente es simplemente es un trámite que no sé, son 50 euros o... 40 y tantos euros o así, es hacer el trámite y enviar cuatro copias para que tengan en la Biblioteca Nacional, que quede constancia que en la Biblioteca Nacional guardan una copia de todos los libros que se publican, pues para que tengan allí una, por si algún investigador o algo en el futuro quiere leerlo, pues ahí lo va a tener. Bueno, y en varias bibliotecas más y varios registros, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con los derechos de autor. Realmente el Cedro, o sea, pues poner una Creative Commons o no poner nada y no tiene por qué ir a meter mano. Y ya no te ponen problemas, en el caso de los libros, no lo sé, pero en el caso de la música, antes, por ejemplo, las fábricas de CD-ROMs no, o incluso de vinilos, te ponían problemas si no traías el sello de las GAE con tu trabajo. Sí, sí, sí. No te fabricaban. ¿Hoy en día sigue habiendo ese problema? No, que va, para nada. Ya no, ¿no? Ya las fábricas de discos lo que quieren es trabajar. Tengan el sello de las GAE, no tengan el sello tal de las GAE. Tal como está la cosa, que haya alguien dispuesto a editar un disco en formato físico, ya es... Vamos. Claro. Menudo avance. Y los vinilos igual, los vinilos más, porque vinilos no hay fábricas de vinilos en el Estado español. Tenemos que trabajar con fábricas en Francia o en Checoslovaquia. Y tampoco, no les interesa tampoco nada. Porque la música se edita ya mucho en vinilo, ¿verdad? Sí, porque el CD cada vez tiene menos salida, realmente. Se empieza a editar más vinilo. Bueno, los Criatura van a hacer una reedición en casete. Ahí, casete, que es que qué gran formato. Ahí. Vuelve el casete, no me lo voy a creer. Nostálgica. No me lo puedo creer. Vuelve a rebobinar con los bolis Vic. Sí. Que esto es como una... El otro día una niña pequeña me preguntó así como... Esto de lo del botón de salvar, ¿qué es? Claro, era un disquete, ¿no? De 3,5 de los que había antes. Claro, claro. Pero no lo han visto esto nunca. Pues esto es imagino que será algo parecido, ¿no? A la gente que tenga ahora 16 años, 14 y tal. Dice, claro, estás hablando de una casete. ¿Qué será una casete? Pues, bueno, ya que estás aquí, si quieres, coméntanos un poco las últimas novedades que habéis sacado en cuanto a libros, discos. Sí, sí, te acuerdas. Te estoy viendo la cara, que igual te estoy pillando un poco en braga. A ver, el libro, a ver, hemos, en coedición con Sara Antifascista, hemos sacado Psicología de masas del fascismo, que es una edición de pues, espera, que lo busco. William Hessner, no sé exactamente. Por ahí anda. Bueno, un intelectual marxista de los años 30, describiendo un poco así, pues como la magia del... La magia del fascismo, de cómo, por qué las masas se dejaron influir. Lo bueno es que lo escribió antes de que Hitler subiera al poder. Mm-hmm. Claro, entonces el análisis. Y no sé, nos lo propuso ser antifascista y dijimos, pues bueno, con esto, con el rollo de la crisis, estas cosas y tal, pues a bien, bien, es sí. Interesante rescatar estos textos. Sí, y... sí, no, desde luego. Últimamente hemos sacado también Jactaos Vosotros, que es una recopilación de textos de Elena. De, bueno, tengo aquí adelante tampoco. Pero bueno, una recopilación de pequeños relatos y micro relatos y cositas cortas así, que también está muy interesante. Eso en libros. Y en música, pues poco, la verdad. Estamos a la espera de eso, de los Criatura, que están a punto de abrir de fábrica. Y ya se tendrán que empezar a distribuir en las próximas semanas. Y ¿qué más? Pues yo no hablo más. Breve historia del anarquismo vasco. No, pero ese es de... O la web no está actualizada, ¿qué pasa? ¿Eh? Esto es lo que sí, sale no, en vuestra web. Es que sí, pero es lo que sale, es que está mezclado lo que distribuimos y amigo. Lo que editamos. Vale, porque vale. También, o sea, es que somos editorial, distribuidora y tienda. Entonces al final hacemos un poco de todo. Y claro, los libros de Muturresko Gurutzazioa, que imagino que será de Juancho o así... Pues no lo sé, porque cambia de página. Bueno, si quieres te digo los que salen en la página de ediciones de DT, que es el de Jactaos de Vosotros. Que es una colección de textos, el Jarraitzen Dugu, la segunda edición del Bopintaré y Escupiré Punk Rock, que es pues hablando de la escena punk rock de los 80 y en formato fanzine. Y bueno, de Vizcaya, claro. No se me olvida que es de Madrid. Ante sus calumniadores, George Orwell ante sus calumniadores, que es una crítica de... Había gente de stalinistas y así, pues claro, cuando George Orwell empezó a denunciar la deriva autoritaria, bueno, la deriva autoritaria, el autoritarismo... No había ninguna deriva. En el bloque soviético. Los soviets que tanto pues, temen esperanza. Muchos intelectuales europeos la acusaron de venderse para la CIA, de ser un agente infiltrado, y entonces en este libro pues lo desmiente. Y también pues otra reedición que creíamos importante hacer. Los buenos no usan paraguas, de Asel Luzarraga. Sí, Asel Luzarraga, relatando ahí... Asel es un compañero ahí de vizcaíno que estuvo en Chile y fue víctima de un montaje policial. Ahí le colocaron un extintor ahí como preparado para tal, para hacer un pequeño artefacto, y ahí pasó unos meses presos y en Chile en la espera de juicio, y bueno, ahí cuenta su experiencia, todo con documental, con un DVD, con todos los documentos y todas las fotos, y cómo se ve claramente, ¿no? Entonces, la foto de antes en esa estantería no hay nada, y después hay unas mantas con una... Vaya. Y dice, vaya, ya pasa aquí. O sea, con todos los códigos de tiempo de las cámaras desincronizados, que dice, una foto no se sabía si se había hecho antes o después, y cosas de estas. Dice, montaje chapucero. Sí, no, chapucero. ¿Y este siguiente? ¿Qué me tienes que decir? El de drogas, capitalismo y movimientos radicales. Pues es un... Ese es fruto de un debate... Bueno, de un debate, ¿no? De varios debates y de varias charlas, así de un colectivo de personas hablando del papel de las drogas referidas a los movimientos radicales, movimientos como antagonistas o que quieren cambiar la realidad. Y cómo realmente es, por así decirlo, como quiere iniciar el debate acerca de las drogas en los espacios. Y hablando de drogas, referido en término amplio también en alcohol y tabaco. y como pues eso, pues, cuenta mucho en historia, pues historias de los Black Panther, de, claro, de Euskal Herria y de la trama Galindo de los 80 y de todas estas cosas y tal, y cómo no realmente hemos construido un discurso acerca de otras muchas cosas, pero acerca de las drogas siempre estamos como un poco allá entre que sí que las no. aguas, que sí que no, legalismo, no legalismo. No, sí, hay mucho que debatir, porque al final, como la mayoría de colectivos de los movimientos sociales se financian con conciertos que se venden drogas, que el alcohol es una droga como cualquier otra, o incluso peor, y de eso nadie habla. Sí, es un debate soterrado, en realidad. Bueno, sí que habla gente, ¿no? O sea, pero sí, se no habla, es un debate nunca, nuevo tampoco. Hasta pagando impuestos al Estado, ¿no? Que estás haciendo un concierto para sacar pasta para destruir el Estado, y pero al mismo tiempo cada botellín que te tomas en la barra, pues estás aportando 10 céntimos o 15 céntimos al Estado. Sí, y ya barriendo para nuestro territorio tecnoparanois la difusión donde la haces, en las herramientas capitalistas. Claro, estás claro, luchando también contra el capitalismo y te difundes todas tus convocatorias en herramientas capitalistas. Sí. Que, no sé, vamos con el do it yourself por bandera y luego tenemos estas paradojas, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues no sé si se te ocurre algo más que nos hayamos dejado de contar sobre la DDT, de cómo hacéis las cosas y demás. Nos quedan 15 minutillos de programa por dejar tiempo aquí a que nos ley. Cuente la ley es las leyes. ¿Algo que se te ocurra sobre DDT Bilbo? Pues no, que ahí estamos, yo que sé, para cualquier gente, bueno, aquí no, pero... Pero bueno, que para editar ediciones y tal, pues siempre estamos ahí dispuestos a echar una mano a apoyar a la cultura popular. ¿Hacéis intercambios con otras distris? Sí, sí, o sea, sí, sí, alguien de Madrid, sí, cada vez menos, porque cada vez menos distris y menos editoriales aceptan intercambios, que es una de las cosas que está pasando a la distribución comercial, así, anticomercial, que estamos un poco de capa caída, ¿no? Que las redes que había antes ya no existen. Y bueno, pero sí, nosotros preferimos hacer intercambios al rollo de dinero. Y además creo que funcionáis o tenéis algo con los Faircoins, ¿no? Ah, bueno, sí, hemos empezado ahí a tope. Ya que hablamos en nuestro último programa con Enric Durán sobre los Faircoins, pues claro. Sí, sí, no, pues fue a través de escucharos en el último programa, realmente. ¿Ah, sí? Cuando sí, estaba ahí, ah, me mira, puse... Hemos servido de 1-0, ¿qué te parece? Claro, somos útiles, choca, choca. Sí, bueno, porque algo había escuchado y algo había oído, pero no me había puesto a ello. O sea, pensaba que era una cosa de futuro, no sabía que estaba funcionando. Y nada, hay una campaña en Twitter para apoyar y difundir los Faircoins, ¿no? Que pones en el Twitter, en el Facebook, que otra vez hablamos, ¿no? De siempre, sí, que queremos hacer un rollo totalmente autogestionado y alternativo, pero seguimos en Facebook y en Twitter, de poniendo la etiqueta de Faircoin o poniendo algo en tu blog y tal, y te descargas te abres tu monedero virtual y te hacen una donación. Oh, y bueno, y estuvimos viendo, y a través ahora están implementando a través de Firebill también, que es un servicio de banca ética de un banco cooperativa, bueno, un banco no, una cooperativa alemana de crédito, que bueno, que es ético y qué tal, y bueno, que el 1% que cobran de tasa lo dedican a no sé qué proyectos. En RiseUp tiene ahí las cuentas, ¿no? O sea, que yo creo que es un colectivo, ¿no? Que podemos decir que si RiseUp tiene ahí, funciona con esa gente. Hombre, mejor que la mierda que tenemos, será. Claro, y no, nuestro futuro es empezar a ver si podemos empezar a vender en Faircoins y quitar el PayPal por Firebill. Y tal, de la web ya hemos quitado todas las historias de Facebook y Twitter, mantenemos las cuentas un poco por vaguería porque no hemos abierto las nuevas en redes sociales alternativas. Pero bueno, ya... Estáis migrando. Sí, más que nada hemos cambiado la web y ya en el cambio pues hemos decidido quitar todos los me gustas y comparte en Facebook, comparte en Twitter. Que sí que es verdad que era muy comercial y que eso es una cosa muy comercial. Sí, pero ayuda a traquear a vuestros visitantes. Exactamente, y si alguien, no sé... Exactamente, no quiero que nadie de mis visitantes o nuestros usuarios pues tenga por qué saber una empresa... extranjera, ¿no? Bueno, extranjera, o de fuera, que no somos nosotros que una empresa que capitalista y punto. Estamos aquí en contracapitalismo. Sí, una empresa general. Claro, o sea, que no hay que justificar de dónde es la empresa. Sí, sí. Muy bien. Pues vale, ya estoy viendo en la web que efectivamente no hay rastro ahora mismo de tal, y aquí abajo dona Faircoins, donate dos Faircoins, no está mal. Muy bien, vale, pues mira, me alegro que hayamos servido ahí para, por lo menos en la DDT de Bilbao, que funcionen, claro, un poco, piensen en Faircoins. A ver si más gente se va animando, por lo menos a migrar, a ya no sustituir, a lo mejor porque no estamos en ese punto, ¿no?, de sustituir Facebook por las redes sociales libres, pero por lo menos compaginarlas. Y nada, nada más, ¿verdad?, de DDT, que nos hayamos dejado, no se te ocurre. No se me ocurre nada más. Pues pasamos del tirón, porque es que si no nos quedamos sin tiempo. No. Que además que ni que, música ni en algún momento hay que, mira, espera, hay que te voy a poner un poquín de música, ¿vale? 5 segundos. 5 segundos, vale. Bueno, y como encima ha salido, que es la misma canción, había sonado antes la de Irrati Libreak, pues ya está, ala, ya hemos escuchado música un rato. Cuéntanos. Bueno, vamos a las leyes, a la cosa, las masas, esa. Ahí aplaudiendo, vamos, leyes, sí, hablar de leyes, por favor. Pero si no estáis dejando casi nada de tiempo. Venga, dale. Bueno, lo importante es saber que los productos que se comercializan bajo patentes o... Hay dos tipos, digamos. Tenemos la patente que se llama patente, que es la patente industrial, que es de hecho la ley que está reformando, y por otro lado está la ley de propiedad de intelectual, que se aplica a los programas, a los libros, a la música en general. Y claro, para hacer esta distinción, esta distinción la marcan en la ley de patentes, que es la primera que se hizo. Y en concreto es en el artículo... En el artículo 4 del título 2 dicen que no se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, que eso es principalmente el software, las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores, Y las formas de presentar informaciones. Lo de los programas de ordenadores, no ya has hecho el énfasis, pero es donde está el meollo, ¿no? Claro. De la cuestión. No, el meollo está en realidad en el apartado... O sea, el meollo lo que van a cambiar está en el apartado 5, que es que lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en el que el objeto para que la patente se solicita comprenda una de ellas. Puf, yo ya me perdí. Es mejor explicarlo con un ejemplo. Sí. El iPod... Para escuchar música es el aparato. Lo que te lo reproduce la música, el software, es el iTunes. O iTunes, como se pronuncie. El caso está en que mientras el iPod es un aparato que está protegido por la ley de patentes, el iTunes, que es un software, está protegido por la ley de propiedad intelectual, que tienen distintas aplicaciones. El caso está en que ahora... lo que están haciendo es añadir al apartado 5, simplemente le va a añadir dos palabras al final, que al final quedaría como: la patente se refiere exclusivamente a una de ellas considerada como tal. Como tal, ahí la es idea. Decir, al final la cuestión está en que si yo cojo mi iPod con su iTunes y lo patento como... lo quiero patentar como el programa, como el iTunes, tengo que patentarlo como algo de propiedad intelectual. Y el aparatito tendría que patentarlo como algo comercial, pero si lo que quiero es tenerlo todo en una patente industrial, patento todo el aparato y digo, esto todo es el iPod. Y el iTunes simplemente se incluye dentro. Y como no estoy diseñando el aparato como algo de software, sino como un complemento de algo de hardware, pues entonces ya me lo meto dentro de la saca. Esto tiene la gran... O sea, el gran problema está en que tú puedes... acabas patentando dentro de la ley industrial, acabas metiendo cosas... Puedes acabar metiendo cosas muy esotéricas. Como esto ya está en vigor en otros países, nuestros modelos económicos, y en Estados Unidos, por ejemplo, a Apple le tocó sufrir esto porque Amazon había patentado el OneClick. La idea de tener un símbolo de un carrito y pulsarlo para comprar, la había patentado Amazon. Entonces, cuando lo quiso poner para iTunes, le demandó a Amazon y tuvo que pagar un montón. Sí, lo que pasa es que es raro que las multinacionales se denuncien entre ellas, porque al fin y al cabo todas estas grandes empresas, Microsoft, Apple, Amazon, Google, tienen muchísimas patentes registradas. Por ejemplo, Microsoft tiene el doble clic. El doble clic patentado, ¿sabes? Que ya ves tú, ¿quién no usa? ¿Qué programador no usa el doble clic en sus aplicaciones? Por los que, evidentemente, los que hacen aplicaciones que no tienen interfaz gráfica. Pero todas las que haces para un sistema operativo con interfaz gráfica, todas tienen doble clic. Pues Microsoft no lo está haciendo, pero si quiere, te puede denunciar por usar su patente del doble clic. Es un canteo. Y el tema también está un poco, eso igual lo sabes tú mejor. ¿Cómo está eso de que no están obligados a desarrollar el software? O sea, ellos patentan la idea va acompañada a un software, y con simplemente describir cómo va a funcionar ese software ya no tienen por qué desarrollarlo. Entonces, aunque luego llegue alguien y lo desarrolle, ellos ya lo tienen patentado. Eso, por lo menos en Estados Unidos, es así. No sé si esto influiría aquí en este cambio de la ley. Esa parte... Creo que, o sea, tienes que comprometerte a desarrollarlo, pero es que también tienes que desarrollarlo, pero es que además luego hay otro, por otro lado distinto, hay otra modificación en la que dice que ya no tienes que desarrollarlo en España. Puedes desarrollar, o sea, si lo patentas en España, puedes patentarlo en España y desarrollarlo a través de una subcontrata y no sé dónde, claro, pero pues si lo estás desarrollando en Estados Unidos, pues en Estados Unidos a lo mejor también se pueden tener distintos, pues claro, consideraciones de lo que es estar desarrollando, porque a lo mejor si tú dices, haces un pseudocódigo en el que dices, bueno, el programa va a hacer esto, esto, esto, en líneas muy generales, y a lo mejor te dicen que eso ya a ellos les vale. Y luego lo otro importante es que hasta ahora la empresa para la que tú trabajabas podía patentar tu trabajo como propiedad suya mientras tú estabas trabajando para esa empresa. Si intentaba hacer la patente cuando tú ya te había despedido, no podía hacerlo. Ahora va a poder, si demuestra que has estado siendo empleado, que eras empleado mientras se desarrolló, hasta un año después, puede patentar tu trabajo. Joder, ¿en qué estado está y ahora ley? Siempre puede ¿esto patentar. Es un proyecto? O... Esto ya era aprobado. ¿Está aprobado esto? Creo recordar, podría equivocarme. Pero pues tú eres el que te lo has preparado, macho. Sí. Que yo no sí, me leí la ley. Me preparé la ley, pero justo si está aprobada, creo que sí que está aprobada ya. Y pues si no, la aprobarán cuando aquí se ha parado una ley porque la gente dijera que la parara. Todo esto está un poco englobado también con el tratado este que están aprobando hoy. Creo que han aplazado hoy lo iban a votar y han aplazado la votación por la división la división de los socialistas. Que no se ponen de acuerdo entre el grupo socialista en qué votar y han debido aplazar la votación del tratado de libre comercio, ¿no? Le llaman, de ese tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, que quieren hacer como una zona común, pues como lo que es la Unión Europea, pero ampliarlo con Estados Unidos, y Estados Unidos luego quiere firmar también con Latinoamérica. Bueno, quieren hacerse fuertes frente a los chinos, básicamente. Sí, vamos, que ya que me había acostumbrado a contar en euros, ahora voy a tener que aprender a contar en dólares. Y yo creo que todo esto de las patentes de software, por ejemplo, es como una exigencia de Estados Unidos, ¿sabes? Porque, claro, si quieren hacer que las empresas yanquis puedan comerciar en Europa, pues todas estas movidas para ellos son un freno para entrar en Europa. Todo el rollo de que no puedan usar las patentes que ya tienen registradas en Estados Unidos, que no puedan exigir. Todo esto ataca claramente a las empresas pequeñas, ¿no? Y de software libre y proyectos de software libre. Está en total riesgo, porque si te van a empezar a exigir patentes... Y privado, ¿eh? Yo en el curro, por ejemplo, pequeñas empresas. Uso una mesa, no, bueno, o sea, pero está grande, europea, es inglesa, unas mesas de iluminación, y hay ciertas funciones que te pone que no puedes usar en los Estados Unidos. Porque están en Estados Unidos, o sea, en Europa lo puedes utilizar, pero esas funciones en Estados Unidos no puedes usarlas. Y es tu responsabilidad... Si las usas dentro de Estados Unidos, decirte que estás infringiendo la no sé cuántos y tal y cual. No, pues... de hecho, sí, la legislación, o sea, el cambio es justo hacer coincidir nuestra legislación con la de Estados Unidos. De hecho. ¿Te queda algo más que contar importante de las patentes? No. Hay que darse prisa, que nos quedamos sin tiempo. Nada más. Bueno, no ha sido tan aburrido. Está bien. Y pues nada, despedimos el programa. Hoy hemos tenido ahí, ha sido muy intenso. Sí. está bien. Muchas gracias por venir, compa, desde Bilbao. Vosotros. Un viaje que te has metido solo para venir. Ahora te vuelves, ¿no? Sí. Has venido esta mañana y te vuelves. Está bien. Y nada, pues a la semana que viene. La semana que viene tenemos a la peña de Radio Guerrilla, así que por aquí estarán. Bueno, habíamos hablado con ellos de que si van a venir, espero que vengan. Y eso, nos van a contar su proyecto y ya vamos avanzando. Que la semana que viene hay programa, que estamos ahí cada dos, pues mira, esta semana toca repetir. Y nada, pues un saludete a la gente que escucha. Muchas gracias. Salud. Pues buenas noches. Agur.